touch your lips, and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días. Aquí estamos otra vez en Radio Crash, en Entre Tango y Jazz. Otro martes más. Otro martes más, compañeros vendrán. ¿Qué micrófono es ese? ¿Qué número? No tengo ni idea. A ver, habla. El 3. Bueno, ¿cómo estamos? Bien, bastante bien. ¿Tú? Menudo calor, para hoy dan 30 grados, che. ¿Sí? 30 grados, me dijeron ayer, hace un calor de afuera, viene un calor caliente. Yo no sé si será típico, viste, ventarrón africano, que sube calentito. Y así que va a haber que abrir la puerta. Para más cosas que sí, hay que abrirla. A vos te cierra la puertita igual. Sí. ¿Qué tal todo? Bien, bastante bien, bastante bien. Hoy que toca, toma tres. No, hoy toca descansar. Hoy es martes. Hoy es martes, claro, che. Martes por la mañana. El día del Señor. El día del Señor, todos los días. Martes por la mañana, a ver si martes. Hay un programa de radio que ya suena en tu día. El lunfardo de algún tango con el fraseo del jazz. La de mi gran Buenos Aires, el Luisiana Nueva Orleans. La milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Entre tango y jazz, entre tango y jazz. Miércoles por la mañana. A las 11 en Radio Caras, entre tango y jazz, entre tango y jazz. Miércoles por la mañana, a las 11 en Radio Caras. Bueno, ahora los martes por la mañana, ya lo saben casi todos, pero bueno, mantenemos la sintonía, esa sintonía del tiempo de ayer. Del tiempo de ayer, hace falta regrabarla para actualizarla a los nuevos tiempos. Y el poeta quiere hacer una versión completa, nueva. Sí, dice, no, cambiar miércoles por martes no puede ser, hay que cambiar toda la letra. Y ya sabemos, hoy el poeta nos falla también. ¿En serio, no viene? Sí, hoy no viene el poeta, está con trámites y con sus cosas personales, así que tiene que estar haciendo trámites el muchacho. Se hace de rogar el nano. Se hace de rogar, se hace de... ¿qué tal el fin de? ¿Todo tranquilo? Bien, vamos a decir que todo tranquilo. Bueno, muy bien. ¿Tú? Yo todo tranquilo, ¿qué querés que te diga? No me hagas preguntas, hijo, que hacerte llorar no quiero. Ah, bueno. No, tranquilo. El domingo muy bien, el sábado un poquito de descanso. El viernes un poquito de flower en la milonguita, estuvo muy bien. El viernes doblete, concierto y milonga. Concierto que fue muy bonito ahí en un geriátrico de Villa Viciosa, donde estaba el señor Llamazares. El señor Llamazares, efectivamente. Tu nonno. Mi nonno. Los que no saben lo que significa nonno, nonno es abuelo en italiano. Así que muy bonito, muy agradecido a la gente, un placer. Un besito para todos ahí en el geriátrico. Y en la milonga muy bien también. Muy, muy entretenida, buen ambiente, que eso es lo bonito. Y el domingo en el Dream Planet, otra vez volvió ahí un poquito de potencial de afluencia de gente. Así que interesante también el domingo. Claro que sí. Así es la idea, así los músicos pueden llevarse el bolsillito un poquito más amplio. Poquito. Las monedas, pesa mucho. Y eso que insisto, monedas no nos gustan. Sacando de dos, así ahorro. Y tu fin de bien, tranquilo, ¿no? Todo sí, buen. Intentando descansar un poquito. ¿Te pediste algún chapuzón? No, ¿no? No, lo intento evitar estos muy bien, días. Muy bien que pueda hacer los cambios de temperatura, lo pueden hacer. Sí, sí. ¿Qué tal las clases? Bien, muy lindo. Ayer estuvieron muy bien. Estuvo el muchacho este Rafa, ¿no? Vino a acompañar a Harry, pues Harry viene ahora también, así que pasaba Rafa por él y digo, ven, entra, hombre. Ah, bueno. ¿Y qué tal? Calladito estaba, che. Así. Y si lloro, tú haz lo que diga el profesor. ¿Vos? Eso es nuevo. Por eso estaba ahí, así. Mudito, viste, el muchacho. Bueno. Así que bien, bien. Bien, por suerte todo tranquilo. Y a empezar esta semanita. A ver cómo va. Ya estamos pasando la mitad de este mes de octubre. Eso quiere decir que estamos llegando más cerca de noviembre. ¿Viste? Es el cálculo, ¿no? Más cerca de noviembre, así que en 2 meses ya otra vez el año nuevo, che. Qué bárbaro, qué rápido pasa todo. Uno recuerda el tiempo de ayer. Me acuerdo ese rico vacío que hicimos en mi casa. Ah, es cierto, había un vacío por ahí. Un vacío enorme, che. 2 vacíos. ¿Y una pascualina? Bueno, pascualina me hice esta semana, me hice pascualina de espinaca, por primera vez. Pascualina. Una pinturita. ¿Y lo que te hiciste, que enseñaste el vídeo, cuenta como pascualina de entraña? Bueno, no, en realidad es como una entraña envuelta. Vamos a poner entraña envuelta. Que me la con jamón y queso. De comer ayer, no sabes qué rica, che. La verdad que ya fría, al día siguiente era una bomba. Me la comí así y dije, me morfo todo. Vamos a tener que hacer otro programa de radio gastronómico. Gastronómico. Radio gastronómica tangonómica. Y bueno, si nos gusta cocinar, hay que aprovechar la jugada. Claro. Bueno, Beltrán, ¿quién nos trajiste para escuchar y deleitar nuestros oídos? Pues esta semana traigo un disco del fantástico saxofonista Lester Young, que grabó un disco a trío en el año 46 sin contrabajo. ¿Te lo puedes creer? ¿Cómo se atreven? Creo que alguna vez no lo habías traído, habías puesto algo, ¿puede ser? He traído más discos sin contrabajo. Claro, que yo recuerdo. Pero este no era. Que sé que no te gustan nada. No me gustan nada. Me remolesta. ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues traigo este disco que no tiene contrabajo y tampoco tiene órgano. Las otras veces que traje un disco sin contrabajo es porque era con órgano, entonces los pies o la mano izquierda del organista hacían tocan los bajos. Claro. En este caso no. En este caso es simplemente con piano y batería. ¿Pero qué piano y qué batería? Tenemos al mismo Nat King Cole al piano, un grande del piano de modo del jazz. En general, de la historia del jazz, sí, es conocido, que che, no te... más tarde se hizo ultra mega conocido por ser uno de los grandes cantantes del jazz. Y tenemos a la batería a Buddy Rich, que era la estrella del momento en la batería. Buddy Rich. Entonces vamos a escuchar una primera pista y luego comento un poco del disco. Vamos a escuchar este Back to the Land, De Vuelta a la Tierra, con Lester Young Trio, con Nat King Cole y Buddy Rich. Thank you. es Jan al saxo tenor. Y Nat King Cole con esa mano izquierda que hace esos movimientos de bajos que tanto rellenan. Parece que hay dos bajos ahí. Parece que hay muchísimos bajos. No, está muy bien complementado la falta del bajo, claro. Sí, sí, Nat King Cole con esa mano izquierda y Buddy Rich a la batería. Y este disco cabe mencionar que lo grabó Lester Young justo después de volver de la Armada, que en esa época era la Segunda Guerra Mundial. Y él fue alistado en la Armada obligatoriamente. Fue, y de los 14 meses que estuvo, 10 de ellos estuvo... preso. Estuvo preso. 10 de ellos estuvo preso por posesión de marihuana y barbitúricos. Qué bárbaro. Acá los militares siempre igual, rompiendo los esquemas, ¿eh? Entonces estuvo encerrado esos 10 meses y luego lo echaron de manera deshonrosa de la Armada cuando acabó la Segunda Guerra Mundial a finales del 45. Y de vuelta grabó este disco con estos músicos. Y seguro que cuando lo echaron estuvo re preocupado muchos años, ¿viste? Preocupadísimo estaba Nati. Bueno, entonces ahora vamos a escuchar la siguiente pista, que es un clásico de los estándares de jazz, que se llama I Cover the Waterfront. Vamos a escucharlo con el saxofón de Lester Young. Mm-hmm. Y así sonaba este I Cover the Waterfront con el saxo tenor de Lester Young, que por cierto, cabe decir que fue uno de los saxofonistas más influyentes en la historia del jazz, porque fue el segundo gran improvisador del saxofón de la historia, después de Coleman Hawkins, que fue el primero y tenía un sonido mucho más tosco, y luego él llegó y empezó a improvisar con este sonido más introvertido, más minimalista, que dejó su estilo para que luego los demás saxofonistas... En otros saxofonistas, ¿no? No solo saxofonistas, sino intérpretes de cualquier otro instrumento por este estilo tan particular. Y sigue influyendo. Cambió el curso del jazz. Quiere decir que hoy en día sería un influencer. Exactamente, exactamente. Entonces vamos a escuchar la siguiente pista, la pista número 4, que se llama Somebody Loves Me. Alguien me quiere. Thank you. así acaba este Somebody Loves Me con Lester Young, Nat King Cole y Buddy Rich. Lester Young, que nació en Mississippi en 1909, y bueno, como te suele gustar... Eso quería saber, a ver cómo era la vida un poquito de esta banda. Bueno, de esta banda te puedo decir que Lester Young tuvo una vida bastante triste. Bueno, ya empezamos con... Ya empezamos con las decadencias. Con estar en prisión por drogas y por su alcoholismo durante toda su vida, que le llevó en 1959, cuando tenía 49 años, a una hemorragia interna que... Sí, una cirrosis que le reventó el hígado y lo vomitó por lo vomitar así, a lo bestia. Qué verdad. Sí, y entonces con 49 años falleció. 49, pirulo, no, se hizo pelota. Sí, le dio una hemorragia interna a causa del alcoholismo en un vuelo de París, donde estaba grabando, a Nueva York. Y luego ya murió en Nueva York. Y viste, es que decía uno allá también por el mundo del tango, ¿no?, que desde los 20 años tomaba whisky, decía. Claro, a los 50 estaba reventado. Es que una cosa es que tomes birras o que tomes bebés, pero otra cosa es darle lindo. Como me dijo un día una doctora, me dice, para reventar el hígado, le tenés que dar, y cada esta gente le daba... Fuerte, ya lo sabemos de muchos otros músicos que de los que hablamos, que en esa época era lo habitual, en esa situación de marginalidad, y también de la noche, de la bohemia, del estar todas las noches, hoy venía acá y venía acá, que te dicen, bueno, mañana... quiero no beber. Y te dicen, che, tenés que venir a hacer una charla, cagaste. Dice, bueno, será pasado. Claro. Entonces esto era... Así acaban muchos... Ya. Muchos músicos de jazz en esa época. Y ahora vamos a escuchar la siguiente pista, que es un clásico del swing. Vamos a escuchar este I Found a New Baby. Encontré una nueva chica. Vamos con I Found a New Baby. Thank you. Y así acaba este I Found a New Baby, este clásico del swing. Y ahora vamos a escuchar una canción que Lester Young solía tocar con la banda de Teddy Wilson y con Billie Holiday, quienes lo popularizaron. Billie Holiday, un capo. Ese ya vino acá varias veces, ¿no? Billie Holiday, sí, la afamada cantante de jazz, que sí, ya la trajimos varias veces. Y es más, en una ocasión con el mismo Lester Young, en un disco de ellos dos. Entonces vamos a escuchar este The Mind, The Man I Love, El Hombre que Yo Quiero, con el trío de Lester Young, popularizada por Billie Holiday. Thank you. Esto era The Man I Love. Muy bonito y muy romántico, ¿eh? Sí, ese saxo tenor era increíble. Precioso. Lo que transmitía. No, terrible, terrible. Imagino que ahora están todas en sus casas y todos, o en sus trabajos, con la carita así, ¿viste? De amor. Y si estás en tu trabajo con una escoba o con lo que sea, estás abrazado. A la escoba. Y la escoba. Hablando de trabajo y estas cosas, mandó un mensajito nuestro compañero Helu, que hoy a la tarde hay milonga en el Bar Ocean. ¿Sabes dónde te digo? Ah, en el Ocean, sí. Ahí donde hacen ahí una esplanadita en el muelle. En el Espigón, sí. En el Espigón del Puerto Deportivo de Gijón. A eso de las 7 de la tarde, 7:30 creo que es. Pues a las 7:30 habrá milonga al aire libre, hoy que hace calorcito. Claro, todos los martes es ahí, si algún martes llueve, se trasladan al Dream Planet, así que lo sepa todo el mundo. Y también un besito para nuestra amiga Nacha, que nos está escuchando desde Avilés. Nachita, estará Nachita, trabajando. Querida, ¿estará trabajando o no estará trabajando? O no estará trabajando, pues ¿eh? Un saludo para Nachita, esté haciendo Nachita. Lo que esté haciendo. Y también te mando un saludo a nuestro poeta, el Nano. El Nano. ¡Qué bárbaro! Desgraciado. Dice, no, estoy caminando con el perro escuchando jazz. ¡Qué vergüenza! Con el perro no tenía quehaceres múltiples. Pero dice que está yendo a un lugar a sus quehaceres. Ah, bueno. Así que sean unos quehaceres satisfactorios. Que, por cierto, es el día de hoy. Vamos a saludar también al pájaro. Que se fue volando otra vez. Se quedó en el nido directamente. ¡Qué bárbaro! Se quedó en el nido adormitado. Estaría calentito en el nido, ¿no? Estaría calentito en el nido, sí, sí. Madre mía. Che, la verdad que esto de contar... Y eso que, bueno, nosotros no garpeteamos, pero una tortillita, una birra, pero tampoco, se siguen ahí. Tampoco, ni miedo, por la tortilla de Elena. Una tortilla de Elena, una birrongui, nada, deciden quedarse en el nido. Esto no puede ser. Ay, pájaro, hay que ir a esplumar el nido, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ah, bueno, y si alguien quiere dejar mensajito, ¿dónde lo puede hacer? Y lo pueden hacer mandando WhatsApp al 666-94-474. Y si quieren llamar por teléfono al 985-142345. Repito, 985-142345. WhatsApp al 666-94-474. Bueno, y mientras nos van marcando el número y van haciendo esas llamadas, esos mensajitos, esos audios que pueden mandar para claro, preguntar lo que sea, claro, o pedir... De jazz, de tango, sí, de, claro. Del día, de cómo es la radio, cómo son ustedes, son chicos guapos, somos gorditas, lo que quieran. Bueno, entonces mientras eso pasa, vamos a escuchar la siguiente pista, que es una composición escrita en 1913 para... Gita, che. Sí. Para el musical Ziegfeld Follies, compuesto por Alfred Bryan y Fred Fisher, que se llama Peg Oh My Heart. Pues vamos a escuchar este Peg Oh My Heart con el saxo de Lester Young. Thank you. Y así suena ese Peg Oh My Heart con Lester Young, Nat King Cole y Buddy Rich. Es una locura ese saxo, ¿eh? Madre sí, sí. Mente, ¿no? El saxo, el piano y la batería, que no se oye mucho, pero precisamente eso es lo pero que claro, hace que. Creo que va justo funcione. A lo que tiene que ir, ¿no? Porque da el ritmo por detrás claro. Y eso que era un virtuoso. Pero bueno, hacer... yo creo que también eso es virtuosismo, ¿no? De... El poder hacerlo de una forma que muy sutil debajo, ¿no? De... Claro, que es servir la música al claro, final. Claro. Hacer que suene bien. Pues sí, pudiendo tocar infinitamente rápido y ser un solista impresionante, en este disco se dedicó a acompañar perfectamente sin lucirse. Estridencias. Pero bueno, para mí el lucimiento está también. Quiero decir, es un crack. Y sí. Lo puedo hacer con toda la velocidad y toda la energía o lo más sutil y... sacando el sonido que necesitaban los demás. Claro, exactamente. Eso es lo que da virtud. Claro, tienes que saber, ¿viste? Sí. Entonces vamos a continuar con una pista, con una canción que se llama simplemente Quiero Ser Feliz. ¿Pero en inglés o en castellano? Perdón, ¿eh? Es en inglés. Se llama I Want to Be Happy. Ay, happy birthday. Pues vamos a escuchar este. El tipo, ¿viste? Sabe de happy birthday. Sí, ya te veo. Vamos a escuchar este I Want to Be Happy. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar este I Want to Be Happy con esa cita que hizo Lester Young a Bye Bye Blackbird, justo al final. Bye Bye Blackbird. Un clásico de swing. ¿De un tema? Un tema, sí. Hizo... Es como una vocación, ¿no? Sí, una referencia. Claro, sí. Está bueno. Como se hace en el tango también. Sí, sí, como se hace en el tango. Yo creo que en muchas de las músicas. Podemos hacerlo con Loca Bohemia algún domingo, estamos tocando algún tango y metemos ahí un trocito del mismo compositor. Yo qué sé. Estamos tocando un tango de Discepolo y metemos pim piribiri piribi. Claro, como se hizo. ¿Qué canción hacían esto? Que metían muchos en Discepolín. Claro, estaba dedicado a él, metían ahí un pam para bam bam para bam. Sí. O en Nunca Tuvo Novio y se pone la canción de boda. De boda también, sí, sí, es verdad. La marcha nupcial. La marcha nupcial, hermosamente marcha nupcial. La verdad que. Sí, son evocaciones, ¿viste? O como en Disarli cuando hacen el último organito y empiezan haciendo evocación en tiempo de habanera. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Entonces, como evocando el tango primitivo, ¿viste? Está bueno esas cosas, esas evocaciones son lindas. Claro. No estar solamente en un círculo, sino saber que esto es mucho más y ampliarlo. Está bueno. Sí, en el jazz, al haber mucha improvisación... Cualquiera quizás se mete por haciendo algo, ¿no? Claro, te surgen ideas y vas a lo que te viene, pues lo que sea, en este caso una canción popular y cualquier tipo de... ¿Y el jazz nunca tuvo tema de arreglistas y nada de eso? ¿O siempre es improvisado? Para big band, para grandes... para orquestas. Orquesta para grande, ¿no? Claro, para que todos se pongan de acuerdo sí que se necesita un arreglista. Y bueno, para los grupos pequeños también se necesitan arreglistas, pero para cosas más específicas, para introducciones, la armonía. Los solos son improvisados. Siempre son improvisados por los músicos, pero se puede cuadrar interludios, introducciones, finales. Pues lo más común en el grupo de jazz, que serán cuarteto, quinteto, trío o más. Depende. Ahora, por la falta de presupuestos, lo más habitual suele ser un trío. Pero en la época trío, era más bien un cuarteto, un quinteto, en este caso un trío, pero no era lo más habitual. Y la estructura clásica de tocar estándares de jazz es una introducción, luego la exposición de la canción, la melodía, luego se improvisa sobre la armonía que acompañaba la melodía, se vuelve a hacer la melodía para acabar después de que los diferentes solistas... improvisaran y se acaba con un final. Y lo más común es que en el mismo tema todos los solistas hagan un solo o... No es necesario todos. Lo más habitual, lo más popular es que el que toca la melodía haga un solo y luego otros instrumentistas pueden hacer un solo. Sobre todo los melódicos, los vientos y los armónicos, piano, guitarra. Y luego ya el contrabajo y la batería de la sección rítmica pueden o no hacer solos, pero no... ¿Cuándo sigue contrabajo, no? Se escucha ahí pum, pum, pum, pum, que tira... Sí, normalmente en el jazz se hace solos... Vos lo haces mucho. Yo lo hago mucho, ahora es bastante popular, pero no es necesario. Y es más, yo creo que es mejor si se hace poco. Por lo menos con el contrabajo y la batería, que es algo que... muy específico, con un sonido un poco pesado. Ya, sí, sí, sí, ni hablar, claro. Entonces, si lo haces constantemente, aburre. Porque no tiene tantos recursos para improvisar como puede ser un saxofón o un piano. Y pregunta ya para rematar el tema del saxofón. Arco en el jazz no. ¿Del contrabajo? ¿Arco? Sí. Hay pocos contrabajistas que utilizan arco. Normalmente no, para acompañar siempre es pichicato con el dedo. Pero a la hora de improvisar ha habido grandes improvisadores con arcos, que el que más me gusta a mí es Slam Stewart, que es el que tocaba el arco y cantaba a la vez. Ah, y que hacía... Ese no, ¿no? Algo así, vamos a decir que sí. Y él para improvisar tocaba el contrabajo con el arco y cantaba la misma melodía que hacía una octava por encima. Sí, estaba bueno. Entonces sonaba muy bonito. Y luego ya en el mundo del bebop más complejo, estaba Paul Chambers, que sí que hacía solos con arco, que eran muy elocuentes, muy virtuosos, pero no tenía un sonido muy bonito. Che, ¿podés volver a traer otro de este del...? Sí. ¿Cómo se llamaba este? Slam Stewart. Me gustó la onda. Sí, no no ha grabado muchos discos en su carrera, pero puedo buscar alguno, a ver si lo puedo traer. Sí, me gustó la onda y la forma de la música, porque no era una música, recuerdo, ¿no? Sino que ya él le ponía mucha onda. Sí, mucha onda. Era divertido, era swing. Era swing. Era, sí. No recuerdo que no era dormilona, sino que era más activo. Entonces iré buscando para traer próximamente un disco suyo. Ya saben, nuestros oyentes pueden pedirnos... Ay, Raúl, queremos que traigas a tal. Ale, tráenos a tal. Y si no, entre nosotros dos lo hacemos, ¿viste? Sí, por supuesto. Si alguien quiere proponer un disco, un compositor, un solista, simplemente que nos escriba al 666694474. Y ahí nos podéis decir qué es lo que os gustaría que trajéramos al programa, y nosotros vamos, lo buscamos y lo traemos. Así de fácil. Y si está vivo, viene en directo. Y le llamamos, si no. Vamos a seguir escuchando. Ahora, otra canción que popularizó Lester Young cuando la tocaba con Billie Holiday. Esto es Mean to Me. Malo conmigo, malo conmigo. Que la letra decía algo así, malo conmigo, porque eres malo conmigo, parece que te gusta verme llorar. Oh, qué mal. En esta ocasión no escucharemos la letra, pero escucharemos la interpretación que hace sobre esta melodía Lester Young. Vamos con Mean to Me. Mm-hmm. Y así suena este Mean to Me. Y con ello vamos a acabar el disco Lester Young Trio con Nat King Cole y Buddy Rich, grabado en 1946 para la discográfica Verve. Súper bonito el drum, súper, súper bonito. Sí, este Lester Young siempre, no siempre suena bien, siempre suena bien. Y que cabe decir que fue producida por el gran productor de jazz, Norman Granz. Y nada más, creo que se nos acaba el tiempo para esta sección. Este Lester Young es como la entraña, estaba pensando. Nunca falla. Nunca falla. Siempre te hace quedar bien, siempre gustoso. Agarra ese pechito, cuídate ese pecho. Bueno, quiere decir entonces que... pasamos al Gotán. Era el más travieso, pero ay, con gocas en su alma, su acento es sombrío, sabe que sufrió, y trae para sus amigos consejos muy sanos que solo aprendió. Recuerdo que una noche mi amigo ultrajado se jugó la vida con otro varón. Porque provocado e injuriado sin razón, lo hirió la vergüenza y a conciencia al último. La cárcel maldita lo hundió entre sus sombras cuando en su defensa esa noche mató. Hoy se ve en su rostro que la huella del dolor marchita la vida de aquel hombre en la feria. Salió, ya está entre nosotros, cumplió su condena, está en libertad y piensa formar un nido de amor y ternura, de gloria y de paz, y echar un manto de olvido al tiempo pasado de su perdición. Luchar y reivindicarse con toda la fuerza de un bravo varón. Recuerdo una noche mi amigo ultrajado se jugó la vida con otro varón. Porque provocado e injuriado sin razón, lo hirió la vergüenza y a conciencia el último. Y aquí escuchamos Culpas Ajenas, tango de 1929, música de Ernesto Poncio, el pibe Ernesto, letra de Jorge Curi, con guitarras de Barbieri y de José María Aguilar, en la voz de Carlos Gardel. ¿Se escucha algo? Yo te escucho. Yo no me escucho a mí mismo. A mí mismo, pero no importa, ¿para qué me quiero escuchar? Si se escucha. ¿Viste qué tangazo? Sí, la historia es de alguien que sale de la cárcel. Sale de la cárcel, por eso se volvió, ya está entre nosotros. Y dicen que en el barrio era el más travieso, el más gracioso. Y una noche, con uno que lo insultó, lo increpó, no sé qué, se pelearon y lo mataron. en su defensa lo mató. Y en la cárcel pasó unos años y ahora volvió, salió, cumplió su pena y quiere reivindicarse, formar un nido, intentar ser mejor persona. Bueno, es linda la historia porque, a ver, es linda, hay una muerte, ¿no? Pero de una persona de que la cárcel, en vez de hundirlo más en esa porquería, intentó salir y se... Está bueno, muy bien, me gusta la historia. Culpas ajenas. Culpas ajenas. Tangazo de Gardel. Y como dice acá uno, sin ningún tipo de esfuerzo, canta como nadie lo hizo ni lo hará jamás. Es que es verdad, el tipo canta tranquilo. Encima, esta melodía, toda esta parte es muy difícil. Hoy se ve en tu rostro que la huella del dolor se marchita la vida de aquel hombre en la fe. Qué bárbaro, qué grande Gardel. Amo a Gardel. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Raúl Beltrán? ¿Qué tenemos para hoy, Alejandro Regina? Hoy tenemos al gran poeta Homero Espósito. Sí. No sé si vos sabés que hacemos muchos tangos de Homero Espósito. Muchos. La poesía del tango es probablemente la única manifestación popular de nuestro tiempo con letra formalmente argumentada que tiene sus precisas reglas de juego, de las que no es posible apartarse sin sacarle el carácter que tiene el tango. Las reglas, sensibilidad temperamental, es la temática, ¿no?, del tango propio. Y uno cuando, por ejemplo, quiere poner otra letra que no es con la temática total de tango, con música de tango, como dicen acá los historiadores, deja de ser tango. Dice, la letra de tango tiene que tener, porque a veces escuchás una letra en algún bolero y que te habla, y decís, uy, parece una letra de tango, porque te habla quizás de penas, pero de penas más formales con una argumentación, ¿no? Penas maduras. Sí, penas maduras y siempre está esos puntos nostálgicos para mantener ese punto tanguero. Si no, deja de ser tango instantáneamente, estás escuchando algo que suena con tiempo de tango, pero no es un tango. ¿Sí? ¿Qué letra es esta, viste? Bueno, pero como bien dice Juan, hay tangos alegres. Sí, sí, sí, pero son picarescos. Quiero decir, en la ¿cómo te puedo decir? No se trata de los canones establecidos. Es el carácter de la poética del tango. Las letras escriben relatos versificados, perfectamente sentimentales, nostálgicos o evocativos, dentro de un marco costumbrista. Costumbrista. A veces picaresco, graciosillo, pero casi siempre se mantiene en evocativo, nostálgico, sentimental, ¿viste? Claro. Tirando o hablando de esa mamá o de esa novia de barrio o de esa mujer que te traicionó, lo típico, ¿no? De un tango más pasado o de los malevos. Esos son tangos más pasados del 20, del 30. Y después ya del 40 para adelante, pero siempre manteniendo ese punto donde si al tipo le pasaba algo, siempre tenía ese punto de ir con su mamá, ¿no? Muy... muy puntual en las letras del tango. Como José González Castillo, Enrique Cadícamo, García Jiménez, Cátulo Castillo, Homero Manzi, Contursi, que hicieron del tango esa poesía tan hermosa y exquisita, en ese proceso de superación lo culmina Homero Espósito. El más original, el más importante y el más representativo de los poetas del tango a partir del 40. Quiero decir, lo que le dio mucho a Homero Espósito, que entró, el tipo venía, nació en Campana, allá en el 18. Campana está en la provincia de Buenos Aires, pero un poquito más alejado de lo que es, debe estar como a 200 kilómetros. Y él se crió en Zárate, que está pegadito a Campana. Y de ahí, con 20 años por ahí, junto con, ¿cómo se llama este? Con Osmar Maderna, junto con Armando Pontier, con Franchini. También aparecía por ahí en esos momentos Alberto Podestá, Raúl Verón, todos estos cantores de la orquesta de los de Miguel Caló, de la orquesta de los maestros, llegaron todos de Zárate. Llegaron a Buenos Aires, se metieron en una pensión donde, claro, Franchini violín, Pontier bandoneón, el poeta, el cantor, claro, en la pensión sería un descontrol. Hasta que uno de los que estaba por ahí se quejó de que habían mucho ruido. Y el dueño de la pensión le dijo: miren, estos muchachos acaban de venir de la provincia a buscarse la vida. Si le molesta mucho el ruido, ahí tiene la puerta. Apoyando a los muchachos y a la música. La verdad que menos mal que a veces pasan cosas así, ¿viste? Que no es lo habitual. Que no es lo habitual, no es lo habitual. Como le dijo Enrique Santos Discépolo, sin S, cuando escribió el tango ese que tanto hacemos nosotros, Percal, que le dijo: ¿cómo me gustaría esas admirables observaciones de Espósito para alguna de mis letras? Dijo Discépolo, evocando esa parte que dice: te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal. Él se quedó con eso, esas admirables observaciones. O en otra letra de ese tango tan bonito, que dice, pobre piba, por tu error ya hay muchos tangos. Esos puntos que Discépolo le gustaría verlo escrito a él. Dice, eso claro, lo quería haber escrito yo. Pero no, Homero Espósito llegó en el mundo del tango para quedarse de una forma increíble. El primer tango que escribió se llamaba Recordándote o algo así, pero no tuvo ninguna trascendencia famosa. Lo cantó en su momento Libertad Lamarque, pero no pasó un poquito desapercibido. En el que sí ya entró con una trompada enorme, que fue su primer tango, con casi todos con la música de su hermano Virgilio Espósito, que ambos dos llegaron de la provincia. El hermano era pianista y componía casi todos los tangos con su hermano, como Afiches, como Absurdo. Grandes composiciones. Sí, no, quiero decir, no hicieron nada estos dos, ¿viste? Llegaron en el 41 a Buenos Aires y hasta que murió Espósito, no sé, 30 años después, ponele, dejaron una locura de tangazos terribles. Vamos a empezar con ese primer tango que acabo de nombrar, que hicieron muy famoso en la década del 40. Es más, el 15 de julio de 1943... fue la primera grabación del maestro Osvaldo Pugliese con la voz del querido Roberto Chanel. Así que vamos a hacer esta escucha de este tango tan bailado en las milongas con esa música del maestro Osvaldo Pugliese. Que se cantan como tango, y haya un reloj que lejos las dos de la mañana, un arrabal obrero, una esquina de recuerdos y un farol, farol, las cosas que ahora se ven, farol, ya no es lo mismo que ser. La sombra hoy se esquipa tu mirada y me deja más tristona la mitad de mi corazón. Con olor a cigarrillo fue perdiendo el lucibrillo, es una cruz. Farol, ya no es lo mismo que ayer. La sombra hoy se esquipa tu mirada y me deja más tristona la mitad de mi cortada. Con olor a cigarrillo fue perdiendo luz y brillo. Es una curú. Escuchamos este tangazo, Farol, con letra de Homero Espósito y música de su hermano Virgilio Espósito. Con este tango, aparte de ese rodando que no fue muy muy trascendido, ambos dos llegaron a Buenos Aires con esa música potente de Virgilio y con esa letra y esa inspiración, hablando del farol, de que ya la luz está lejos. Ya empezaba a entrar con una bomba. Y obviamente con esta interpretación de Chanel, con la música de Pugliese, ya está, no había más nada que hacer. Como decíamos, había nacido en Zárate. Él decía, soy un zarateño nacido en Campana. Campana era el pueblito al lado. Donde nació el 5 de noviembre de 1918. Más hermanos sabían también. Y cuando llegó a Buenos Aires, el papá lo metió a estudiar, el pibe se hacía muchas rabonas, que son hacerse, ¿cómo se llama cuando no vas a la escuela? Piras. Pirarse, que no iba casi nunca. Pero sacó todo bien la primaria, creo que sí, sería un tipo bastante inteligente. Sacó todo bien y después, más adelante, entró en la Universidad de Filosofía y Letras. El tipo normal, no podía ser un tipo normalito, ¿viste? Le gustaba mucho cuidar lo que era la escritura y la palabra, porque le parecía el idioma nuestro tan rico, que siempre cuidó mucho en su vocabulario y en su filosofía. En la llegada ya en el mundo del tango, que como todo siempre cuesta un poco, empezó con su hermano, pero como ya había llegado también allá Franchini, Pontier, Domingo Federico, Maderna, Stamponi, toda esta banda que venía de Zárate, con Pontier empezó a componer, con su hermano ya componía, después también compuso con Domingo Federico. Con Domingo Federico fue prácticamente su primer tango más gordo, que es un clásico. A ver si alguien lo conoce. Voy a poner un poquito para ver qué se va escuchando por ahí. A ver. Que vos decís, Beltrán, que los contrabajos no cantan mucho. Mirá. A ver si los oyentes saben de qué tango estamos hablando. Con esa melodía que nos hace el contrabajo.

acá escuchamos esta particular y hermosa versión de Flor de Lino con la letra enterita de Rally Barrio Nuevo. Búsquenlo, porque la verdad que aparte de ser un gran cantor, el folclorista, como decía recién nuestro compañero Beltrán, se nota que canta folclore, y más que todo cuando dice la R, rancho, bien norteño, de la parte de Tucumán, pero una voz que parece un canario el flaco, ¿viste? Hermosa, Rally Barrio Nuevo, le mandamos un saludo, que seguramente nos está escuchando desde las provincias allá en Argentina. Un saludito para él. Claro, la Rally, capo. Busquen a Rally Barrio Nuevo, pues muy bonito como canta este muchacho. Y encima con este folclore renovado y nuevo que es muy importante para todos nosotros allá en Argentina. Seguimos con hablando de un poquito de Homero Espósito. Intentó nuestro amigo Homero meterse un poquito, pues el papá de Homero era comerciante y le iba muy bien. Un tipo que ahí en Zárate tenía sus comercios. Muy inteligente el padre, sabía dos o tres idiomas, el tipo lo tenía muy clara. Por eso quería que su hijo insistía para que termine el secundario. Le costó por sus rebeldías, pero un estudiante capo, inteligente. Después se fue a la universidad, que entró y salió varias veces hasta que lo hizo. En un par de momentos de su vida quiso ponerse como empresario y se metió y se abrió un restaurante en Zárate. Bien tanguero, bien orientado, con buenos vinos, buena calidad de comida. Pero un desastre. Un desastre porque, claro, estaban todos sus amigotes todos los días comiendo y bebiendo y nadie dejaba un duro. ¡Nadie pagaba! Y claro, al tipo se le fue todo para abajo. Se le fue todo el negocio al suelo. Entonces se fue a la ciudad de Mar del Plata. Dijo, bueno, estoy lejos de mis amigos del barrio. Dice, y me monto uno allá. Y se montó otro en Mar del Plata, ahí enfrente del mar, en un lugarcito por Punta Mogotes. Muy bonito parece que era. Pero los amigos lo siguieron. Lo siguieron. Normal. Lo siguieron los amigos y nadie le pagaba. Y otra vez hundió. Así que su momento de empresario gastronómico quedó ahí. Vaya amigos. Vaya amigos. El tipo, la verdad que así para pa tener amigos, viste, que yo digo, joche, hay que pagar, muchachos. Bueno, el tipo dedicó su atención a lo que a él le gustaba también hacer, que era para lo que había nacido en realidad, para su repertorio autoral. Se mantuvo siempre yendo entre Buenos Aires y Zárate, Buenos Aires y Zárate, en su coche, que dice que tenía un coche descapotable. Estas son anécdotas que están buenas. Dice que tenía un coche descapotable. El tipo dice que era un tipo bastante pintón, simpático, picaresco. Y él iba con el coche descapotable que no le funcionaba la capota. Porque lo tenía bastante cascado. Y que iba con el paraguas, manejado con una mano y con el paraguas cuando llovía. Pero que el tipo iba súper digno. Muy como si fuera normal, ¿viste? Un capo, un capo. Así que vamos a meter ahora un tango muy bonito. Que lo voy a hacer, voy a poner por Omar Moyo, cantante de más actual de este tiempo también, de este tango tan bonito que yo lo escuché hace muchos años cuando yo estaba por las calles de París. Iba yo curreteando en uno de los lugares muy bonitos que donde tuve la suerte de poder parar. Conocí mucha gente linda y una de esas personas tenía un cassette que yo me lo regrabé y me lo llevé. Y en ese cassette había un tango muy bonito que se llamaba Con pan y cebolla, donde el compañero y yo nos tomábamos mucha gracia porque tenía una onda la historia de ese tango que dije, a ver. Y me lo aprendí rápido. Nunca lo llegué a interpretar por, bueno, circunstancias del camino de la vida. Pero bueno, nunca se sabe si uno puede llegar a hacerlo o no. Así que vamos a ver si puede descargarme esto para escuchar este hermoso tango con esta hermosa versión de Con pan y cebolla. A ver si me entra esto, porque a veces pasa esto. Como sabe, yo estoy en los controles también, intentando moverlo un poquito, el jueguito del pan y cebolla. A ver si entra.

París. Era oscura y cantaba su tango feliz, sin pensar, pobrecita, que el viejo París se alimenta con el breve fin brutal de la magnolia entre la nieve. Después, otra vez Buenos Aires y Margo otra vez, sin canción y sin fe. Los amigos que no están son el son del tango amargo. Si ha llorado tanto Margo, quedan ganas, ay, de llorar. Ahora sí, escuchamos el tango Margo. Esa belleza, si ha llorado tanto Margo, quedan ganas de llorar. Ahora sí vamos a escuchar por Omar Moyo esta linda versión de este tango tan bonito que se llama Con pan y cebolla. Esta historia de París. Por las calles del viejo París la sacaba lucir por Montmartre. Y además le compraba pinturas, tabaco, ternuras, poemas y pan. En un negro colifato sí, y ella un trompo que hacía pigal. Yo no sé por qué rara aventura, que hundieron un barco milésimas más. Y llegaron al puerto soleado, la vivieron con pan y cebolla. Y en Corrientes la angosta y el bajo buscaron laburo, pararon la olla. Pero al fin nuestro pueblo es así, la engrupió un malandrín de cantor. Y al conjuro de un viejo gotán, la madame se piantó. Por las cosas que tiene París, se encontraron de nuevo con Martre. Él seguía comprando pinturas, pero ella, la dura ternura del bar. Y en el negro colifacio sí, que en el barrio se hacía respetar, se casó esa engrequer con la mina. Y esa misma noche, ¡ay!, la mandó a llegar. Sí, Beltrán. Aunque Beltrán pone esa cara. Esa misma noche la mandó a girar, dice. Y es que va, la historia va de un negro colífado jean de París, que el tipo estaba por Pigalle. Y Pigalle, si vos conocés París, es el barrio de los cabarets. En aquella época, más todavía, imagínate, sería más turbio. Y en Buenos Aires también había un Pigal. También había un Pigal, pero era como, no un barrio en sí. Era un sitio. Un sitio, ¿viste? Pero claro, ahí, era el negro colífago jean, ella un trompo que hacía Pigal. Ella era una prostituta. Entonces, ¿por qué rara aventura se metieron en un barco y se fueron a Argentina, los dos? Pues ella al llegar la pasaron con pan y cebolla, ¿viste? Estaba muy mal de comida, de dinero. Y el tipo, la mina se enganchó con un malandrín de cantor. ¿Cómo no? Que es la frase que tú le dices siempre al cantor donde tú tocas ahí en Loca Bohemia. Malandrín. Malandrín de cantor. Nuestro pueblo es así. Nuestro pueblo es así. La engrupió un malandrín de cantor. Ay, estos cantores, esos malandrines. De un viejo gotán, la madame se piantó. Entonces, claro, cuando años después se volvieron a encontrar en París y se casaron en Sacré-Cœur, en la iglesia tan famosa que está ahí en lo alto de París. Y esa misma noche la mandó a Pigalle a girar. Claro, él sería un proxeneta, ¿viste? Entonces, el tipo tendría mujeres y a ella le hizo como la venganza de lo que le hizo en Buenos Aires, ¿no? Algo así es la historia. En ese mundo nocturno de la mala vida de las mujeres y de los cerdos proxenetas, la verdad. Seguimos con la historia de Homero Espósito. Allá en la década de 1945-46, por ahí, se incorpora con el grupo de juveniles autorales que había en esa época, liderado por el vigoroso y talentoso Homero Manzi, en SADAIC, que era SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores, para intentar quitar a los canaristas, porque la dura lucha que propicia lisa y llanamente la eliminación de Francisco Canaro. Era como se dice, sacar a Canaro ya de SADAIC. Porque el tipo tenía más guita que él mismo ya, ¿viste? No. Y claro, ahí había unas trampas. Y eso que SADAIC llevaba desde la década del 30, finales del 30. Pero, claro, sacar a Canaro y a su banda era lo importante. Canaro en vivo. Canaro era terrible. Ya, a ver si en uno de estos programas hablo de Canaro. Lo que pasa es que una hora para Canaro no da. ¿No hablamos alguna vez de Canaro? ¿O igual era con referencia? Con referencia. No. Mira, quizás para la semana que viene, pero Canaro... Claro, imagínense que Francisco Canaro empezó en 1910 y murió en el 70 casi, y grabó como 5.000 tangos, entre tangos, milongas, y una locura, ¿viste? Que decís, ¿cómo podés grabar tanto, papá? Claro, con la guita que tenía. Y tenía su nombre en muchísimas composiciones. En muchísimas composiciones, hay un montón de tangos que lo nombran, y hay tangos con nombres de él, como Canaro en París, hay otro que se llama Canaro, quiero decir, el tipo... Y un montón de tangos que los nombra como diciendo, tiene más guita que Canaro, ¿viste? Ya en referencia a Canaro, madre mía. Entonces, la idea era sacarlo para acceder a una nueva presidencia de SADAIC. Una tarea que, bueno, costó mucho. Homero se metió como bestia, estaba de tesorero, pero poco tiempo después no pudo estar en ese mundillo interno, porque imagino que serían muchas peleas y movidas internas, ¿no? Y el tipo decidió también desligarse y se fue con un viaje por toda Europa, donde recorrió París, España y varios lugares más para sacarse esa espina de poder ir al viejo continente. Como decíamos, con su hermano compuso también unos tangos muy bonitos que ahora vamos a escuchar. Este tangazo que se llama Chau, no va más, que también lo compuso con su hermano, y vamos a escuchar la versión hermosa del gran cordobés Rubén Juárez. Ya no va más, es la ley de la vida de venir. Ya no va más, ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor, y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir. Vivir es cambiar. Dale paso al progreso que es fatal. Chao, no va más, simplemente la vida seguirá. Ay, qué bronca sentir todavía el hacer y dejarte partir sin llorar. Si te pude comprar un bebé, soñar otra vida y cantar. Ay, qué bronca saber que me dejo robar un futuro que yo no perdí. Pero nada regresa el ayer, tienes que seguir. Tómalo con calma, esto es dialéctica pura. Te volverá a pasar tantas veces en la vida. Yo decía, ¿te acordás? Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado y lograr cada vez que necesite nueva música nueva en nuevo piano. Vos ya podés elegir el piano, crear la música de una nueva vida, vivirla intensamente hasta equivocarte otra vez y luego volver a empezar y volver a equivocarte, pero siempre vivir, vivir intensamente, porque ¿sabés qué es vivir? Vivir es cambiar. En cualquier foto vieja lo verás. Ya no va más. Dale un giro al pasado y empezar. Si lo nuestro no fue ni ganar ni perder, fue tan solo la vida no más y el intento de un casi bebé debe siempre volverse a intentar. Sé que es duro matar por la espalda el amor sin tener otra piel donde ir, pero dale, la vida está en flor, tienes que seguir. Acá escuchamos esta hermosa versión de Rubén Juárez de este tangazo Chau, no va más. Chau, no va más. Chau. Me encanta cómo lo dice. Chau, no chau, suave. Es la ley de la vida. Te dice, te vas a volver a equivocar tantas chau, veces. Y vas a volver a empezar, y otra vez te vas a equivocar. Con esta hermosa música de su hermano Virgilio Espósito, que por decir algo de Virgilio, también como hijo de padres, estamos hablando del hermano de los dos, Homero y Virgilio, padres anarquistas los dos, quiero decir, ella en su familia tenía un ideal bastante interesante para la vida. Autor prolífico, con cientos de canciones, entre ellas, a los 14 años, Beltrán, ¿sabés qué tango compuso? Con 14 años. ¿Qué tango? Uno que tanto te gusta tocar, Maquillaje. ¿Qué? 14 años cuando compuso Maquillaje. Y un par de años después, Naranjo en Flor. ¿En serio? Pero son letras muy maduras, muy... No, no, no, la música. La música. La música. Él hizo la música de hermano, era un poquito más mayor. Ah, vale. Pero aún así... Adolescentes. Quiero decir, te haces la música de Maquillaje tan... Encima una música que se hizo en la década del 40 para un tango como más avanzado para su música, ¿no? De esa década donde el tango todavía mantenía un poco la guardia vieja, ¿viste? Había... Ya Pugliese, Troilo, sacando otra vanguardia, después apareció Piazzolla, pero este manteniéndose en el tango, compuso eso con 14 años, papá. Vamos a escuchar hablando de ello, porque Virgilio tocaba el piano, componía con el piano, y también cantaba. Vamos a escuchar Maquillaje por él mismo, ya de veterano, que hay tantas cositas lindas para que me gusta rebuscar, a ver cómo está este, si lo puedo encontrar bien, Maquillaje. Porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul.

cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Con letra de Homero Espósito, música de Virgilio Espósito, este bonito bolero. ¿Te sonaba, Beltrán? Sí, lo conocía, y es más, cuando lo escuché digo, esto suena demasiado tanguero. La letra. Claro, que al final, viste, decís, escuchás una letra con otra música y decís, ¿eso no es un tango? Y acá están los dos hermanos con esta composición tan bonita, ¿viste? Es precioso. Sí, devastador. Sí, sí, es terrible, es terrible. Bueno, que me queda poquito tiempo y hay tanto para mostrar. Tenemos bien criolla, bien porteña, Azabache, Pedacito de Cielo, todas milongas, valsecitos que Homero y Virgilio metieron en el tango. Acá hay una versión de Bien Criolla y Bien Porteña. Vamos a poner un trocito con una famosa coplera española de aquella época, como la más grande de las coplas de España, Conchita Piquer. ¿Sabes quién es Concha Piquer? Una de las copleras más grandes de España. Y se grabó esta milonga. Y aquí empecé esta milonga, bien criolla y bien porteña, para cantarle al amor que solo siento por ella. Muy bien por Concha Piquer, muy bien lo hace. La crack, Concha Piquer. Ella es triste como un tango, ella tiene gusto a menta y es sencilla como el lazo que me anuda su tristeza. Ella es como el mate amargo, bien criolla y bien porteña. La canción de la esperanza y al amor hace canción. Concha Piquer nació en Valencia en 1906 y murió en Madrid en 1990, y considerada la más grande coplera de España. Como me queda poquito tiempo, vamos a meter de a poquito más cositas para que no... Cuando mi viejo era en su juventud, estaba ahí con aquel famoso guitarrista marplatense, Fernandito Fernández, amigo de la familia mía, uno de los mejores guitarristas que tenemos en Argentina y el mejor guitarrista marplatense, donde él se juntaba con su peña de amigos, y se juntaba ahí como en lugares de casas marplatenses, o donde después a tocar para hacer las noches de bohemia. Y entre ellos metieron en la casa de uno de ellos este hermoso, hermoso vals, Pedacito de Cielo, grabado con un video en la casa, y voy a poner para escuchar esas guitarras de Fernando Fernández. Tócate algo la guitarra, Fernandito. La casa sería una reina pintada con quejas y canto de amor. La noche llenaba de ojeras la casa, la hiedra y el viejo balcón. Y recuerdo que entonces reía si yo te leía mi verso de amor. Este hermoso vals. Este hermoso vals

pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti, luego la verdad, que es restregarse con arena y paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, tan ganas de balearse en un rincón. Terrible. Después de escuchar esto sí que dan ganas de balearse en un rincón. Qué terrible. Terrible. Esto está, lo pueden encontrar en YouTube en directo en el programa de Badía y Compañía. Y ven a toda la gente como mira a Larralde cantarlo. Es una belleza. Encima esa voz, ese bajo de Larralde. Yo te di un hogar. Tan gana. Qué bajo tenía el tipo, madre mía. Capo, por eso lo dejé entero, porque me encanta la versión esta de Larralde. Terrible, te mata, como dijo mi viejo, te mata la Larralde. Bueno, ya no me queda más que poner, porque la verdad que ya rematamos, se me pasó el horario. Naranjo en flor, acá estamos escuchándolo de fondo con el polaco Goyeneche. Como decíamos, tenemos Naranjo en flor, Maquillaje, Margot, Todo, Trenzas, Yuyo Verde, Percal, Que me van a hablar de amor, Quedémonos aquí, Fangal, Esta noche estoy de tangos, Eso, A bailar, Barquitos de papel, Besos muertos, Bohemio, Cafetín, ese tangazo, Dos fracasos, Un pedazo de vida, y se marchó, El milagro, Primero hay que saber sufrir. Óyeme, oro falso. Después amar. Después pequeña, partir, ¿por qué? Ese muchacho Troilo. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Y ya rematamos escuchando después al polaco por detrás. La verdad que para poner un programa, muchos tangos de estos dos hermanos y letras de Espósito, tenemos que tener cuatro programas. Así que espero que hayan disfrutado de este genio de la poesía tanguera, con ese verso libre que tenía mucho Homero Espósito, que decía, utilizaba mucho el verso libre. Que el verso libre también utilizaba Lorca, muchos de los poetas grandes del último siglo pasado, donde el verso libre, quería decir, donde el poeta no respetaba mucho lo que es la caída de la poesía, sino que se iba un poquito. Y a eso se empezó, por eso es modernismo ya eso, ¿no? Se empezó a llamar verso libre, saliéndose un poco de, respetando todo lo que era la cuadrática de la poesía. Y Homero Espósito utilizó mucho eso. No hubo ningún poeta del tango que haya seguido su camino. Y un día cualquiera, el 23 de septiembre de 1987, se nos fue Mimo. Expósito, mismo como lo decían los amigos cariñosamente, ese imaginativo poeta de un arco de violín clavado en un gorrión. En Esa noche estudio de tango dice eso, un arco de violín clavado en un gorrión. Se marchó en silencio, lo mismo que su tango Margot, sufrida heroína de su bello poema, sin canción y sin fe. Beltrán, espero que hayas disfrutado de Espósito. Y la gente lo mismo. Esperemos que nos veamos. ¿Qué dice Nachita? Nachita dice, ese tango es Percal. Ah, lo adivinó Nachita. Muy bien, mira. Nachita. Se ganó, o sea, una plaza. Una plaza ahí en el sillón para vernos en directo, que ya estuvo Nachita. Y Nachita también dice, Larralde. Mis tíos guitarreando en familia, qué hermoso. Sí, Nachita, viste qué bonito. Es que al final, para no poner siempre los mismos tangos que ya conocemos, lo puse con Pugliese Chanel, pero para no poner siempre lo mismo, voy buscando otras versiones de estas mismas bellezas, para que veamos otras cositas. Bueno, amigo Beltrán, lo dicho, hoy milonga, el fin de nos vamos por ahí a tocar. Mañana tenemos en el Toma 3, la sesión abierta de swing con el pájaro metálico, que esperamos que vuele hasta allí y nos honre con su presencia. El jueves jam session estarán con César Latorre, Andrea y Félix Morales, y yo estaré con Edgar Olivero en nuestro lugar favorito de Oviedo, el... Ah, mira vos. El Baile de la Temprana. Mándale saludos. De María y mío y de Nico. Venga, les mando saluditos. Que también Bea, nuestra amiga Bea, también dice, el tango es percal. Ahí Bea, muy ahí bien. Ahí estamos. También te ganaste una plaza, Bea, venga. Como hay dos plazas en el sillón, Nacha y Bea, para el siguiente programa están invitadas aquí al programita. Giardini, que nos está escribiendo... Giardini, no me llames, estamos en la radio. El bandoneonista Giardini, Fernando Giardini. Un saludito para Giardini, que nos está llamando ahora mismo. Que este domingo vuelve con nosotros al domingo. Ah, bueno, bien. Planet, ¿eh? Así que el domingo más potente en el tango del Dream Planet, como todos los domingos. Bueno, Beltrán. No nos queda nada más. Yo creo que con esto y un tal vamos a ir despidiendo este programa de hoy. Uy, qué suena. Otra vez este que acaban de adivinar las chicas. Vamos a escuchar esa melodía de ese contrabajo de nuestro querido compañero Raúl Beltrán. ¿Cómo canta ese contrabajo, Beltrán? Esa melodía sucia y arrabalera. El otro día le pasé ese tema a una contrabajista de tango que llegó a vivir acá a España y le dije, le voy a pasar este porque como suena el contrabajo, algo me va a decir. Y saltó como leche hervida, ¿viste? Enseguida dijo, ¡ay, canta en contrabajo, qué bueno! Vamos, Beltrán, ahí asombrando a los contrabajistas. Bueno, gente, que tengan una linda semana. Y nos vemos el martes que viene. El martes que viene a las 11, como siempre, en Radio Crash. Entre tango y jazz. Del percal.